a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de atención jurídica temprana, un servicio de alta calidad. Muy buenos días a todos los rambleros, rambleras, todos los habitantes de la comarca y todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra queridísima isla. Estamos un jueves más en el Servicio de Atención Jurídica Temprana, con el que les habla Antonio Tejeda Encina, abogado en ejercicio, y a los mandos del piloto, como piloto de esta nave, el director de nuestra emisora Radio Rambla, la municipal, don Miguel Páez. Buenos días, don Miguel. Buenos días y bien hallado, Y bien hallado. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Hay alguna noticia hoy? Bueno, que quedan tres días. Que quedan tres días para las elecciones, me imagino, ¿no? Salimos para el otro día de una, entramos en otra. Bueno, hemos salido y entramos así como sí, muy rápido. Bueno, sí, eso es como las inyecciones, cuanto más rápido, menos duelen. Pues tiene usted razón. Así que, bueno, a ver, hablamos la semana pasada sobre las causas de desheredación. Me pareció bastante interesante porque es menos conocido que es posible desheredar a hijos, es posible que los hijos nos deshereden a los padres, es posible desheredar a los cónyuges y, bueno, pues parece que no era muy conocido. Sin embargo, no hablamos de la herencia como tal. Entonces, ya saben que todos los jueves primero contesto a las preguntas de la semana pasada, con lo cual hoy tocaría contestar a las preguntas de las causas de desheredación y posteriormente hacer otro monográfico, ¿no? Un monográfico de, bueno, de lo que fuera. Pero he pensado primero en esta semana hacer el monográfico y luego contestar a las preguntas. ¿Y por qué quiero hacer primero el monográfico? Porque quiero hacer un monográfico sobre lo que no hablé en concreto la semana pasada, que fue sobre la herencia en general. Entonces, podemos hablar, darle la vuelta, hacerlo a la inversa de otras semanas. Hablamos primero de lo que es la herencia, los distintos tipos de herencia, o sea, ponemos en situación a nuestros oyentes, porque bueno, todo el mundo sabe lo que es una herencia, pero hay una serie de peculiaridades que no son a lo mejor tan conocidas y además, entre otras cosas, pues nos sirven para refrescar un poco esto, ¿no? Y a continuación, pues haríamos, contestaría pues a algunas de las preguntas pues que nos hicieron la semana pasada. Si nos da tiempo a todo esto, que en principio imagino que sí. Entrando ya en detalle, bueno, pues podemos hablar de cuáles son los trámites de una herencia, qué pasa con la herencia, ¿no? Cuando hay un fallecimiento y tenemos a un causante que obviamente pues ha dejado una herencia o no, y eso es lo que quiero ver, ¿no? Antes también de mencionar los trámites de una herencia, vamos a definir qué es una herencia, ¿no? Porque a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Bueno, la herencia sabemos que son unos bienes que están ahí y tal, que forman parte de un fallecido, que tienen alguna relación con nosotros, pero bueno, ¿qué es una herencia, no? Pues podríamos definir el término de herencia como todos los bienes, posesiones y derechos y obligaciones, que esto es importante también, que deja una persona fallecida. Existen dos tipos de herencia, la herencia testada y la herencia intestada. ¿Cuál es la herencia testada? Bueno, la herencia testada es cuando la persona fallecida ha dejado un testamento, y la herencia intestada es cuando la persona fallecida no deja testamento. Es algo bastante corriente que no se deje testamento, porque se piensa, bueno, pues cuando fallezca, pues mis bienes pues ya se repartirán entre mis herederos, y hay una serie de herederos que efectivamente son herederos forzosos y que los establece así la ley, con lo cual los bienes no se van a perder, a no ser que no haya herederos, y llega un momento que al final quien hereda en el último de los términos es el Estado, pero bueno, no es lo habitual, porque siempre hay algún heredero de los que la ley establece, pero en definitiva lo que quiero decir es que muchas veces pues no se hace, en bastantes ocasiones no se hace un testamento. Los documentos de una herencia, ¿qué se necesita para los documentos de una herencia, ¿no? Pues cuando un ser querido fallece, además de ser un momento obviamente muy doloroso, estamos en la obligación de realizar una serie, ciertos trámites tras ese fallecimiento, y también necesitaremos una serie de documentos. Por ejemplo, tenemos que solicitar el certificado de defunción de esa persona, que normalmente eso es algo que ya nos suele entregar directamente la empresa que se encarga, la empresa de decesos que normalmente se tiene contratado, porque es curioso, no hacemos testamento en muchísimas ocasiones, pero sin embargo no son pocas las personas que pagan un seguro de decesos, un seguro para cuando fallecen, pues que sean enterrados, que tengan, pues no sé, pues un nicho, una lápida, que tengan un panteón, que no sé, que una serie de características que sean las que has contratado, y te pegas toda la vida pagando un seguro que al final te sale por un dineral para algo que al final no vas a disfrutar. En todo caso, lo que consigues es que tus herederos o tus familiares no tengan que correr con esos gastos, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Yo es que, a ver, uno piensa en la muerte porque al final es una enfermedad de la vida, ¿no? El que nos vamos a morir todo, pero como uno piensa que va a tardar bastante, pues bueno, algunos no hacemos este tipo de seguros. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta solamente pensar en eso, pero sí es cierto que en este país los seguros de decesos están a la orden del día, y sin embargo no están a la orden del día los testamentos, que son incluso mucho más importantes, porque conllevan luego mucha problemática el hecho de que no se haya hecho en muchas ocasiones. Y no porque se tengan grandes bienes, dicen, bueno, es que tengo muchísimos bienes y tal, entonces es necesario hacer un mejor reparto. No, muchas veces simplemente con que haya una simple casa, un simple inmueble y haya más de un heredero, puede causar unos problemas tremendísimos. Nosotros en el despacho nos encontramos en muchísimas ocasiones con situaciones precisamente de eso, de herederos que se llevan fatal entre hermanos, entre primos, entre amigos, bueno, no entre amigos, no, normalmente entre familiares, no entre familiares directos. Bueno, como decía, tenemos que solicitar el certificado de defunción, que normalmente pues ya nos lo entrega directamente la compañía de deceso. Tenemos que hacer una inscripción de la defunción en el registro civil, que también se suelen encargar ellos. Solicitar la baja en la Seguridad Social, si estaba dado de alta en Seguridad Social, por ejemplo, como autónomo. ¿Qué pasaría si no se diera la baja en la Seguridad Social? Bueno, se generarían una serie de deudas, que las deudas irían contra el fallecido, que en realidad al final no tendría que pagar, con lo cual, pero bueno, es lo que, claro, no la tendría que pagar porque obviamente esa persona, por desgracia, ya no va a estar ahí, y no es una deuda. Y no una deuda que luego don Miguel se ríe, claro, le echa gracia, porque dirá, a ver, si ya está fallecido, ¿cómo obviamente va a hacer frente? Pero es que hay una serie de deudas que los herederos tienen que hacer frente muchas veces, porque se acepta la herencia. Hablaremos de todo esto a continuación, ¿no? Iremos hablando a lo largo del programa. Se acepta la herencia, y se acepta la herencia con los bienes y también con las deudas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces las deudas son superiores a los bienes y nos encontramos que no solamente no recibimos nada, sino que tenemos que pagar, y esto lo dice la ley y es así. También se puede aceptar la herencia, lo que se llama a beneficio de inventario, es decir, solamente a lo que la parte que nos beneficie. Pero bueno, no me quiero adelantar porque al final sigo sin explicar cuál es el resto de documentos que se necesitan. Hablaba del tema de dar de baja en la Seguridad Social, obviamente eso ya lo tienen que hacer los herederos o familiares. Disculpe, don Antonio, no me reía de... No, bueno, no, yo lo decía en buen sentido. Esto no... Que va en carga del muerto, pues lógicamente una vez que uno parta de aquí, como dice el dicho, ¿no?, que nos quiten los bailados, que vengan todas las cargas. Lo que pasa es que bien es cierto lo que usted dice, que luego vendrán sobre los propietarios de esa herencia, ¿no?, los que van a heredar. Pues sí, sí, por eso comentaba. Bueno, el hecho de la Seguridad Social como tal es pues algo, claro, que como repercute directamente sobre la persona, y por ejemplo por haber sido autónomo, no va a ser una carga de la herencia en principio como tal, pero bueno, lo que te dice la ley es que le des de baja en la Seguridad Social, y al final que hagas una serie de papeleos que te vuelven loco, ¿no? No solamente te fallece un familiar, claro, querido, claro, sino que encima tienes que, por eso, el contar también con un seguro de deceso, o por lo menos si no tienes cuenta con el seguro de deceso, pues que recurres a algún tipo de gestoría que se encargue de preparar toda esta documentación, porque no te encuentras en el mejor momento anímico para ponerte, uh-huh, a preparar un montón de papeles. Efectivamente. Y además cada papel que mueve es un casi una puñalada que te están dando, porque te estás recordando, y claro, pues son momentos tristes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente... Digo, usted ande también algo importante, yo prefiero no pensar en eso y seguir para adelante, claro, caminando. Claro, efectivamente. Yo sé que, a ver, la vida es una enfermedad de muerte, claro, eso está claro, pero... Sí. Pero ¿por qué pensar en ella? Simplemente pues cuando nos toque, pues nos tocó y fuera. Además, lo bueno que tiene es que no te vas a enterar una vez que estés muerto de nada. Una vez le pregunté a un médico, y así que con lo suyo, perdón que le interrumpa, y le hice esa pregunta a un médico, un profesional de la medicina, y me hizo una breve sinopsis así, diciéndome, ¿usted se acordó el día que vino al mundo? Y le dije, no, lógicamente. Dice, de la misma manera te vas. tampoco te enteras. Pero te vas a enterar menos. Porque por lo menos cuando viniste al mundo lloraste un poquito, aunque sí, no lo recuerdes, no, pero no, lloraste. Yo, pero cuando te mueras, o sea, bueno. Bueno, no sabes si, en fin, no sabemos si vamos a morir llorando. Eso también es otra incógnita, ¿eh? Bueno, eso sí, llorando. Eso sí, la verdad es que hay situaciones muy, muy, muy. Porque por una cosa es que uno se va agotando, porque la vida nos va agotando y los años nos va agotando. Y otra cosa cuando hay una muerte dramática. Y por supuesto, no quiero banalizar aquí, porque nos pueden estar escuchando incluso personas que han tenido un fallecimiento reciente, pero bueno, es simplemente por quitarle un poquito de hierro a esta, a esto, a algo tan, tan grave como es perder un ser querido, ¿no? Hombre, es a lo que me refiero, ¿no? Por supuesto, no quiero herir ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos que obtener el testamento. Esto parece una cosa muy sencilla y en principio debería de serlo. Yo me he encontrado en mi despacho con personas que han hecho testamento y no aparece el testamento, porque el testamento es una cosa que tienes que pedir al Ministerio de Justicia, y al final quedan registrados todos los testamentos en Madrid, bueno, en el apartado de últimas voluntades, que depende del Ministerio, y no aparece el testamento. Entonces, si los herederos o los familiares del fallecido no saben que habían hecho testamento, que no tienen por qué saberlo, porque el causante, o sea, el testador, no tiene por qué decir he hecho un testamento. Lo habitual que a los hijos, que a los familiares les diga, oye, que he hecho testamento, porque es habitual que se diga, que se comente en familia, ¿no? Pero muchas veces pueden no hacerlo, por muchísimos motivos. Eso es un motivo obviamente muy personal de la persona que lo hace, ¿no? Del testador. Entonces, si tú no sabes, tus familiares no saben que lo has hecho, lo pides y no lo encuentran, pues obviamente hay un problema. Un problema en principio, porque no sabes que lo hay, con lo cual piensas que no lo hay, y empiezas una serie de trámites que son completamente distintos. Haber hecho un testamento a no haberlo hecho, con respecto a los trámites y con respecto a la resolución final de todo este tema, ¿no? Entonces yo me encontré no hace mucho tiempo precisamente con un caso de una familia que sabía perfectamente que su familiar, que era el padre de unos chicos, de unos hijos, había hecho testamento, y el testamento no aparecía ni por activa ni por pasiva, y tardó casi 2 años en aparecer ese testamento. Bueno, estuvieron a punto de demandar a la notaría, que es la que había cometido el error, del error de no remitir el testamento a donde correspondía en su momento. Pero claro, no se trata simplemente de que haya un error, se trata de que hay unos daños y perjuicios, y que eran bastante elevados, y no lo digo ya por la cuantía, sino por los daños morales, por muchísimas circunstancias. Entonces, pues como digo, uno de los documentos que hay que tener es la obtención del testamento, que es sencillo en principio, pero pueden darse situaciones como la que estoy contando a nivel práctico. Y por otro lado, bueno, pues tenemos que pagar unos impuestos en la correspondiente comunidad autónoma. Una vez que se han realizado todos los trámites y hemos obtenido los documentos necesarios, llega el momento de aceptar la herencia o renunciar a ella, que he hablado hace un momentito de ella, que se puede aceptar. Bueno, he hablado de la herencia a beneficio de inventario, ¿no? Que es la que acepta, valga la redundancia, es solamente en la parte que te beneficia, o sea, activo menos el pasivo, o sea, menos las deudas. Pues si sale positivo, la acepto, y si va a salir negativo, pues no la acepto, ¿no? Pero y se puede aceptar por lo que digo, y se puede renunciar a ella también completamente, no activo menos el pasivo, sino decir no quiero nada, me beneficie, me perjudique, no quiero absolutamente nada. No tiene por qué aceptarse, aunque el testador nos haya dejado pues lo que corresponda, ¿no? Lo que quiera, lo que haya, los bienes que tenga o el patrimonio que tenga, ¿no? Lo que sí está claro es que para saber muchas veces qué es lo que más nos conviene, pues lo más recomendable es contar con la ayuda pues de un abogado especialista en herencia que nos asesore. Desde nuestro despacho pues hemos llevado durante muchos años pues también todo este tipo de temas. Como saben, en nuestro despacho pues entre otros temas pues llevan los temas civiles, y dentro de los temas civiles están los temas también de herencia, como están los de familia y están otros tantos, ¿no? Como saben, algunas veces lo recuerdo, no lo recuerdo normalmente, porque bueno, estamos aquí más bien para prestar un servicio público, pero también es verdad que nosotros tenemos mi propio despacho, tenemos nuestro propio despacho, ¿no? Entonces, si nos llaman al 822-26-3001, pues también le podremos asesorar con más profundidad, incluso podremos llevar los trámites de esto o de cualquier otro asunto que legalmente necesiten, ¿no? En cuanto a los trámites de una herencia, vamos a hablar ahora de una herencia con testamento. He hablado en plan general, vamos a hablar alguna de una herencia que tenga testamento. Realizar un testamento vital es algo que, como decía antes, no mucha gente tiene en mente, ¿no? Sin embargo, es algo imprescindible si queremos dejar todo planificado y organizado. En una herencia con testamento queda todo reflejado por escrito y no existen dudas sobre quién o quiénes deben de heredar nuestros bienes. Por eso recomendamos realizar el testamento con el asesoramiento de abogados especialistas en herencia, ¿no? Será una forma de que cuando posteriormente se abra esa herencia no quepa duda y el notario no tenga que estar buscando quiénes son los herederos, que es lo que pasa cuando no hay un testamento. Hay que saber quiénes son los herederos, porque pueden ser los herederos exclusivamente, no sé, hay tres hermanos y los tres hermanos se conocen, pero ¿y si hay más hermanos? Y esos tres hermanos no lo saben, puede pasar. Entonces, para eso se realiza una serie de trámites, hay una serie de publicaciones en boletines oficiales y tal, por si aparecen otras personas que puedan tener derecho a una herencia, ¿no? A esa herencia, ¿no? Entonces, muchas veces es que ocurre, ¿no? Ocurre que, bueno, todos sabemos que hay veces que se tienen hermanos, se tienen otros familiares que tienen derecho a heredar y que no se conocen. Bueno, por eso digo que dejarlo todo bien atado desde el primer momento, pues hace que posteriormente todo esto sea más sencillo, ¿no? Una de las mejores opciones, pues, es realizar un testamento y que sea un testamento abierto. Es decir, es un documento que se firma ante notario y su contenido es secreto para todo, excepto obviamente para la persona que está haciendo el testamento y para el notario que lo está redactando, ¿no? Si son varios los herederos y desea dividir la herencia, pues puede realizarlo pues sin ningún problema. Sobre todo esto tiene mucho más sentido cuando hay más de un heredero, ¿no? Por otro lado, también está el poder notarial, ¿no? ¿Qué es el poder notarial en lo referente a la herencia, ¿eh? Porque los poderes notariales, todo el mundo sabemos que pueden ser para multitud de situaciones. Pues esto se define como, es como sería como la autoridad legal que una persona, el heredero o el poderante, otorga a una tercera persona, que sería el llamado apoderado, para legitimarlo, que actúe en su nombre y lo pueda representar. Ese poder que hace puede involucrar la representación, pues, en disputas legales, por ejemplo, relacionadas con la herencia, si las hay, la firma de documentos posteriores, obviamente, claro, al fallecimiento, la toma de decisiones respecto a la herencia. O sea, el poder notarial debe ser redactado y validado por un notario, asegurando esa validez y esa legalidad, ¿no? Que solamente la puede hacer la fe pública notarial a través del notario. Los trámites de una herencia sin testamento. Vamos a hablar ahora de los trámites de una herencia sin testamento. Hemos hablado de la herencia con testamento. Pues se refiere a la situación cuando el fallecido, también denominado causante, hay muchas formas de denominarlo, pero bueno, podemos hablar de causante, fallecido, finado, pues no ha dejado un testamento. Lo que comentaba al principio, no ha dejado un testamento, o ha dejado un testamento que no sea válido, no sea válido legalmente. También puede pasar, porque se haya hecho mal. Los notarios no deberían de hacer las cosas mal, pero hay veces en las que se ha hecho mal. Bien porque el notario ha metido la pata, digámoslo así vulgarmente, o bien porque ha pedido una serie de cuestiones que el notario no ha previsto que podían ser o entrar dentro de una posible, no ilegalidad incluso, sino de hacer que el testamento pues se declare inválido, ¿no? En este caso, en el caso de los trámites de la herencia sin testamento, la distribución de los bienes se realiza siguiendo la regla de la sucesión intestada que la establece nuestra legislación civil, nuestro código civil. Los pasos a seguir en esta situación serían los siguientes: obtenemos el certificado de defunción, igual que en el otro caso, el certificado de actos de última voluntad, que es comprobar si efectivamente hay un testamento o no lo hay. Hay que hacer una declaración de heredero ab intestato, que esto lo que significa es que hay que saber quiénes son esos herederos, porque como no hay un testamento, no sabemos qué Pepito, Fulanito y Juanito, sino hay que averiguar los quiénes son, ¿no? Ab intestato, pues que significa que porque no hay herencia, ¿no? No hay un testamento. Hay que hacer un inventario de los bienes, en vez de ya tenerlo inventariado hasta el momento de que se hace un testamento, porque yo qué sé, puedes tener un inmueble, por ejemplo, dejarlo en el testamento, pero posteriormente de haber hecho testamento, los siguientes 5 años, que todavía no ha fallecido, porque los testamentos no se hacen cuando a uno le quedan 2 días, lo puedes hacer cuando tiene 20 años, o sea, a partir de 18 años, pues puedes hacer un testamento, y a lo mejor fallece con 80, o sea, lo puedes hacer en cualquier momento, durante todo el tiempo desde que haces el testamento hasta que fallece, puedes haber adquirido 50.000 inmuebles más, digo inmueble, tener otro patrimonio y bueno, tener otros bienes, ¿no? En definitiva, al final hay que hacer un inventario de bienes. Luego hay que hacer la adjudicación y aceptación de la herencia. Se adjudica por partes a cada uno de los herederos y esos herederos además la aceptan o no la aceptan. Y bueno, también hay que pagar los impuestos. Lo de los impuestos es algo recurrente, es que no haría falta ni decirlo porque estamos en el país de los impuestos y entonces si no se paga impuestos parece que nos sentimos raros, ¿no? Cuando no pagamos impuestos por algo es como cuando pides agua y no te la cobran, que como ustedes saben ya la cobran y actualmente salió una legislación que impedía que se cobrara el agua del grifo. Es más, se obliga a que cuando estás en un restaurante pidas un vaso de agua y te lo den, que hasta hace bien poco pues te lo podían negar, decirte que solamente cogieras agua embotellada o incluso hasta cobrar del agua. A mí hace poco me cobraron por ponerme dos cubitos de hielo, me pusieron extra de hielo por un café con hielo, extra de hielo 20 céntimos, que no es que sea una gran cosa, pero oiga, mire usted, un extra de hielo 20 céntimos, legalmente lo pueden hacer, pero lo que sí es cierto es que me parece bastante ruin y dice bastante poco de un negocio, en este caso un restaurante, que te cobren 20 céntimos por un extra de hielo, sinceramente. Deja mucho que desear y bueno, pues lo normal es que no vayas a ese restaurante más por unos simples 20 céntimos que te han cobrado de más. Por 20 céntimos, porque decías que me han cobrado 50 euros de más y no voy. Pero hombre, que tengas que dejar de ir a un restaurante porque te han cobrado 20 céntimos de más, la verdad que dice poco en favor de esos dueños, esos gestores de ese restaurante, ¿no? Esto lo decía por el tema del pago de impuestos, porque cuando no pagamos impuestos nos sentimos raros. O sea, aquí o pagamos impuestos o nos sentimos raros. Bueno, un poquito broma, lo que quiero decir es que hay que pagar impuestos en definitiva. Entonces, para evitar toda esta situación, pues la verdad es que lo que se recomienda es realizar un testamento. Es lo mejor, que es lo que vengo comentando desde el primer momento. Y también se puede realizar algo en vida, que son las donaciones. Donación y testamento es algo que van, digámoslo, unido de la mano. O sea, o haces un testamento para cuando falleces y que tus bienes pasen a disposición de tus herederos, o lo donas durante en vida. Obviamente esa donación también conlleva el pago de un impuesto. No lo vayamos a pensar lo contrario, claro. En cuanto a las últimas voluntades en las herencias sin testamento, este término hace referencia a las disposiciones o deseos de una persona después de su muerte. En el caso de la herencia sin testamento, pues la persona fallecida no ha dejado un documento que sea, no ha dejado un documento o lo ha dejado y no es válidamente, no es válido legalmente. En estas situaciones, ¿qué establece la ley? Pues establece una serie de reglas para determinar a quiénes y en qué proporción debe distribuirse los bienes que tiene esa persona que ha fallecido sin testamento. Este proceso es lo que se conoce como sucesión intestada, llamada sucesión también ab intestato, por eso antes lo dije sucesión ab intestato, que es la que no se deja del testamento, que es lo que he comentado antes. Claro, no hemos dejado testamento y ahora hay que ver quiénes son nuestros herederos. El orden que establece, o mejor dicho, nuestro Código Civil establece, nuestra legislación española establece un orden determinado para heredar. En primer lugar, ¿quiénes heredarían si no hemos dejado? Porque si hemos dejado testamento, el notario va a comprobar que efectivamente se cumpla el orden que establece la ley, con lo cual no va a haber dudas en ese sentido, ¿no? Pero si no se ha dejado testamento, lo que hay que ver primero es si existen las personas que voy a nombrar a continuación. Y entonces la ley dice, primero, hay que mirar si hay descendientes, o sea, hijos, nietos, etcétera. Pues serían los primeros que estarían llamados a recibir nuestra herencia. Estoy hablando en el caso de que no se ha dejado testamento. En el caso de que no haya descendientes, hijos, nietos, etcétera, hay que mirar quiénes son los ascendientes, es decir, los padres, los abuelos, tatarabuelos, si fuera el caso, etcétera, ¿no? Hay que mirar en el caso de que falten descendientes o ascendientes, el cónyuge o la pareja de hecho. En el caso de que tampoco haya cónyuge o pareja de hecho, hay que mirar quiénes son los hermanos y quiénes son los sobrinos. En el caso de que tampoco haya hermanos y sobrinos, habrá que mirar otros parientes hasta el cuarto grado, es decir, primos, tíos, etcétera. Y ya si en el caso de que no exista ninguno de estos cinco tipos de parientes o familiares que he nombrado, es cuando sería el que recibiría la herencia, ya sería el Estado, en este caso el Estado español. Por tanto, vuelvo a insistir, el tema de contar con un testamento y además, obviamente, el tema de que se recurra a abogados especializados, como por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Para ayudar en todo esto. Luego contaré más o menos por qué se necesita un abogado, porque en muchas ocasiones decimos, el abogado lo necesitamos, nos vamos al notario, el notario nos lo prepara todo, pero el notario te lo prepara, incluso te puede dar un mínimo asesoramiento, pero no está ahí exactamente para eso. Quiero decir, no es un letrado, un abogado, una abogada que se va a sentar contigo y te va a explicar todas las posibilidades del notario. Como norma general, todos sabemos que vamos, tenemos la escritura y la firmamos y poco más. Bueno, la verdad es que tampoco debería ser así, porque la escritura tiene que estar con 3 días de antelación, tienes derecho a haberla leído antes de ir al notario, tienes derecho a hacer preguntas. Hay una serie de derechos que en la mayoría de las ocasiones no se conocen. Pero lo que sí es cierto es que un abogado especializado es la persona más indicada para que te oriente sobre todas las situaciones, sobre lo que más te interesa y bueno, le puedes explicar con detenimiento cuál es tu situación concreta y la de tus herederos. Hace un año me llegó una señora al despacho que quería desheredar a uno de los hijos. Hablamos de la desheredación la semana pasada, como recordarán, y luego contestaremos alguna pregunta, si nos da tiempo y si nos lo dejaremos para la semana siguiente, sobre las causas de desheredación. Bueno, pues había una señora que quería desheredar a uno de sus 4 hijos por unas circunstancias que establece el Código Civil y que tenía derecho a hacerlo, independientemente de que luego lo impugne o no lo impugne ese heredero, ¿no? Digo lo impugne o no lo impugne porque puede no estar de acuerdo con la desheredación, el heredero. Bueno, ¿cómo podemos citar a los herederos para dividir la herencia? Debe dividirse la herencia y no se sabe cómo se hace la correspondiente citación de los herederos para llevarla a cabo. Bueno, pues te lo voy a intentar explicar. Le voy a intentar explicar a la audiencia cómo se hace. Los pasos para citar a los herederos y dividir la herencia en proceso judicial. Para poder dividir la herencia se tiene que citar a los herederos mandando la notificación pertinente al domicilio conocido de esos herederos. Cuando no se conoce el domicilio en cuestión, entonces es el juzgado pertinente el que hace las averiguaciones de turno. Si aún así la búsqueda no da su fruto, se tiene que publicar en el boletín oficial de la comunidad autónoma o en cuestión, o incluso en el boletín oficial del Estado, en el BOE. También hay una forma de citar a los herederos y dividir la herencia ante notario. Cuando la herencia se va a dividir ante notario, será igualmente necesario citar a los herederos con la notificación correspondiente. En estos casos hay que citar a los herederos llamados a la herencia, a los legatarios no solicitantes, son legatarios que no han sido solicitantes, al donatario legitimario si existe, e incluso al cesionario de cuotas de la herencia. Parece que aquí, como comentaba antes, hay una serie de personas que pueden tener derecho a tener que estar en esa citación, donde deben de ser citados, ¿no? Entonces no solamente son los herederos normales, también tenemos, como acabo de decir, legatarios no solicitantes, donatario legitimario o donatario guión legitimario, cesionario de cuotas de herencia. Esto la cosa es más complicado de lo que parece. Si no fuera tan complicado, no estaríamos los abogados aquí y no existirían los notarios, ¿no? Los notarios dan fe, pero bueno, también es cierto que ayudan, ¿no? El modo de hacer este tipo de citaciones es algo que se regula en el reglamento notarial, da igual el artículo, el 200 y 202, si no recuerdo mal, que es un artículo que dice que la citación en cuestión se podría hacer presencialmente o por correo certificado. El plazo para citar a estos herederos o a esta serie de personas que acabo de mencionar, bueno, respecto a si hay o no un plazo posible, lo cierto es que no se recoge ningún plazo alguno en la ley, ¿no? Tampoco se hace lo propio para efectuar alegaciones. Es el propio notario el que tiene que dar un plazo razonable y valorar si es necesario nombrar a alguien que desempeñe la función de un contador partidor dativo. Aquí empezaríamos a complicar un poco la situación, entonces no quiero hablar mucho de este tema. Si hay alguna pregunta para la semana que viene, bueno, pues se responde, pero no quiero, yo creo que esto es lo que hace que enrevesa un poquito más la cuestión con respecto a la explicación y bueno, normalmente no son situaciones que se suelen dar mucho y es mejor pues pasar un poquillo de puntilla, solamente comentarla, ¿no? La cuestión esta, ¿no? Cuando no se puede llevar a cabo la citación, pues como he dicho antes, pues se hace mediante edictos en el ayuntamiento, incluso en el boletín oficial del Estado, en la comunidad autónoma. Y puede pasar que el interesado resida en un país miembro de la Unión Europea, la citación entonces se hace a través del cónsul de España en dicho país, pero cuando la persona no sea española habrá que atender a lo que diga la legislación pertinente. La verdad es que se puede ir complicando bastante y las situaciones son muy, muy variopintas y no siempre es tan sencillo como nos parece. La forma más sencilla, pues un padre de familia que tiene unos hijos, fallece y bueno, hay una herencia y tenga o no tenga hecho el testamento, pero más o menos tiene una sencillez, pero esto puede complicarse bastante, ¿no? ¿En qué forma decía yo antes? ¿En qué forma te puede ayudar un abogado? Porque el notario es el que te hace, el que interviene en el tema del testamento, se haga o no se haga testamento, el notario tiene que intervenir. Si se ha hecho, pues se lee el testamento. Si no hay otro testamento, pues se lleva a cabo lo que se establezca en él, salvo que haya impugnaciones. Si no hay testamento, pues es un poquito más laborioso por parte del notario, por parte nuestra. Pero, ¿y qué hace el abogado? Pues hay la herencia, por ejemplo, tiene una disputa. ¿En qué puede ayudarte, por ejemplo, el abogado? Sabemos que cuando un familiar fallece, lo último que queremos es continuar con la agonía de una herencia que encima se encuentra en conflicto, ¿no? Esto sí es cierto y todos ustedes saben que se da con muchísima asiduidad, hermanos que se llevan mal, padre y madre que se llevan mal, cónyuge con el que no había habido problemas, cónyuge que podía haber sido desheredado, por ejemplo, por una causa de infidelidad, o sea, o por otras causas, pero una de ellas, por ejemplo, es el tema de no cumplir con los deberes conyugales, uno de los deberes conyugales, y no es por la tradición cristiana, sino porque lo dice además el Código Civil, que los deberes conyugales, bueno, no habla de la fidelidad como tal el Código Civil, pero sí es cierto que uno de los deberes conyugales es el de la fidelidad, ¿no? En la pareja, pues obviamente es una de las causas de desheredación, es una de las causas que puede causar conflictos y luego llega el momento en el que hay que se convierte la herencia en disputa, ¿no? En la mayoría de los casos, como decía, pues se evita todos estos problemas mediante la redacción de un testamento en el que se establece claramente quiénes son los herederos y en qué proporción. Sin embargo, en algunos casos esto puede ser motivo de conflicto entre los herederos y, por tanto, contar con un abogado especialista desde el primer momento pues es bastante importante. Por ejemplo, para la revisión del testamento y la situación legal, ¿no? Lo primero que hace el abogado al trabajar en una herencia que se encuentra en disputa, será revisar el testamento y la situación legal del mismo, o sea, que si cumple con los requisitos legales. Esto básicamente confirmar si se cumplieron todas las formalidades legales necesarias para su validez. Vuelvo a decir, no es palabrita del niño Jesús lo que ha hecho un notario. Se puede reclamar con respecto a lo que ha hecho un notario. Un notario obviamente es una persona que también puede equivocarse. Pensamos que ha habido buena fe en todo lo que ha hecho, pero bueno, al final también puede, igual que nos equivocamos los abogados, que se puede equivocar cualquier profesional, ¿no? Entonces, lo primero que hace el abogado, como digo, es revisar el testamento, ver la situación legal del mismo. En definitiva, confirmar si se cumplieron todas las formalidades legales necesarias para su validez. También se verifica la identidad de los herederos y si tienen derecho a reclamar su parte de herencia o no tienen derecho, ¿no? Por otro lado, también, ¿qué hace un abogado? Pues hace una mediación entre los herederos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, la disputa puede resolverse mediante la mediación, ¿no? Que es hablar con cada uno de ellos o hablar con todos a la vez, o las dos cosas, e intentar mediante una mediación que se llegue a un acuerdo, ¿no? El abogado actúa, por tanto, como mediador, trabajando en todas las partes, con todas las partes involucradas para encontrar una solución que satisfaga los intereses de todos y todas las implicadas, ¿no? O implicados, ¿no? Esto, claro, es una forma de resolver la disputa sin tener que acudir a los tribunales, ahorrando pues tiempo y dinero. En esto no va a entrar el notario, no es habitual que el notario entre en una mediación, ¿no? Yo no he visto ninguna, nunca. Eso no quiere decir que no pueda intervenir, pero no es habitual. El notario está para otras cosas normalmente, ¿no? No se presta a este tipo de cosas, ¿no? No se presta. Otra cosa que te puede dar una mínima orientación, pero no se presta, por ejemplo, una mediación que sí se puede conseguir pues a través de un abogado, ¿no? Por otro lado, tienes también con un abogado la representación en el tribunal, ¿no? Si la mediación no ha sido efectiva o no se llega a un acuerdo, pues puede ser necesario acudir a los tribunales, si así lo estiman oportuno los herederos, ¿no? En ese caso, el abogado pues puede representarte, defiende tus derechos, defiende tus intereses, o sea, en definitiva, trabajará en una estrategia para presentar un caso sólido que te beneficie, ¿no? Como cliente de él que eres, ¿no? te puede asesorar ese abogado también en cuestiones fiscales, ¿no? Una herencia también puede presentar implicaciones fiscales muy importantes, ¿no? Y un abogado puede asesorarte en estas cuestiones relacionadas con la herencia, tales como la declaración de impuestos sobre la herencia, las implicaciones fiscales de las decisiones que se tomen durante el proceso de distribución de esa herencia, todas estas cosas que muchas veces no somos conscientes de ellas, pues para eso pues el contar con un abogado es importante, ¿no? O también, por ejemplo, el asesoramiento en la planificación patrimonial, ¿no? Puede asesorarte en cuestiones de planificación patrimonial, pues yo qué sé, si estás preocupado por evitar conflictos con tus herederos, pues el abogado puede ayudarte en la redacción de un testamento claro y preciso para evitar cualquier tipo de conflicto. Efectivamente, quien al final autoriza el testamento es el notario, pero eso no quiere decir que el testamento no lo pueda haber redactado un abogado previamente, que el notario compruebe la legalidad también de ese testamento y posteriormente pues lo firme, pues como que ese testamento está bien realizado, ¿no? Lo que es importante recordar que la disputa de herencias es un proceso complicado y puede llegar a ser muy, muy estresante, muy estresante. Por tanto, contar con un abogado especializado puede ser de gran ayuda. Vuelvo a facilitar nuestro teléfono, que es el 822 26 30 01, por si en cualquier momento necesitan ustedes de un abogado para temas de herencia, para cualquier otro tipo, para cualquier otra cuestión legal. Podríamos hablar de una guía básica para aceptar la herencia. Tienes que aceptar una herencia, no sabes cómo hacerlo, pues vamos a ver unos pasos para aceptar la herencia. Si vas a aceptar la herencia, debes seguir los siguientes pasos. El primero de ellos es recopilar toda la información pertinente. Tendrás que tener el certificado, como comenté antes, de defunción, algo que se consigue en el registro civil. Si no te lo han conseguido a través de la compañía de seguro, de deceso. Por otro lado, tienes que tener el certificado, como comenté también antes, de últimas voluntades, o el documento se puede solicitar transcurrido los 15 días hábiles después de la defunción. O sea, no es un documento que se pide en el momento, sino hay que esperar 15 días hábiles para solicitarlo. Y así se puede comprobar cuál ha sido el último testamento, si es que o si no había testamento, ¿no? Y también hay que extraer un certificado de los seguros si lo había. Esto es importante porque hay seguros, puede haber muchos seguros que haya tenido el causante, haya tenido el fallecido, y te pueden beneficiar porque establecen pues una cantidad, por ejemplo, para abonar en el caso de un fallecimiento por accidente o sin accidente o con las circunstancias que sean, pero un seguro que habrá unas cláusulas que serán las que se haya acordado con la compañía de seguros. El saber los seguros, eso es importante, ¿no? Por otro lado, tenemos aceptar la herencia con el testamento, cuando hay visto un testamento. Cuando hay un testamento, habrá que tener una copia auténtica o autorizada del testamento. Para ello, habrá que acudir en calidad de interesado ante el notario, en el que el finado, el causante, el testador, hizo el testamento. Si se conoce ese sitio, si se notaría, si no habrá que averiguar cuál fue, a través de la petición de la declaración de últimas voluntades, y ahí nos dirán en qué notaría se firmó el testamento para que nos den una copia, porque esa notaría tiene que guardar una copia del testamento. A través del certificado de últimas voluntades, pues se puede saber, como decía, la notaría, y si el testamento se hizo hace más de dos décadas, entonces ya, o sea, hace más de 20 años, habrá que pedirlo al colegio de notarios correspondiente. Hay un colegio de notarios donde, por así decirlo, va a parar todos los protocolos de todos los notarios de la zona que abarca ese colegio de notarios. ¿Cómo aceptar una herencia sin testamento? Bueno, pues cuando no hay testamento habrá que realizar una declaración de heredero ab intestato, que es lo que comentaba también en uno de los momentos de mi intervención. Aquí los herederos serán aquellos que determina la ley, ya hemos dicho antes cuáles serían, pues los hijos, después los padres, el cónyuge y tal. Y antes de aceptar la herencia se debe realizar la declaración ab intestato, o sea, hay que saber a quiénes hay que llamar. Esto se hace, obviamente, como decía antes, ante un notario. Es un proceso que incrementará los costes y dilatará los tiempos, obviamente, ¿no? Al no haber un testamento, pues todo esto nos lleva tiempo y nos lleva costes, ¿no? Porque el notario tiene que hacer una serie de investigaciones legales que están tasadas, pero que al final pues nos va a cobrar el tiempo del notario y de la notaría, y por tanto todo esto se cobra, ¿no? Por tanto, vuelvo a insistir, en la medida de lo posible siempre es importante pues contar con un testamento, ¿no? Para realizar estos trámites, pues como decía, se necesita el certificado de defunción, el de últimas voluntades, el certificado de empadronamiento del causante, del fallecido, el libro de familia que sirva para aprobar el testamento y aportar la firma de dos testimonios también. Tenemos que llevar a dos personas que prueben que se conocía al difunto y que no tenía más familia. ¿Por qué? Porque no hay un testamento. Y claro, aparecen, imagínense, dos personas que dicen, no, nosotros somos los herederos. Bueno, pues tenemos que contar con unos testigos que digan, nosotros nada más que conocemos en todo el tiempo que hemos sido conocedores de esta persona, pues que había efectivamente solamente dos hijos, dos familiares de hasta el cuarto grado, ¿no? Como comentaba antes, en el caso de que no hubiera hijos, no hubiera padre, no hubiera cónyuge. O sea, son dos testigos que son los que nos van a dar un poco de luz a conocer quiénes son los herederos cuando no hay testamento, ¿no? Por otro lado, como decía en su momento, tenemos el inventario de bienes y deudas. Este es el momento pertinente de realizar el inventario de bienes y deudas. Y habrá aquí que determinar los bienes inmuebles que tenía el finado, o sea, el causante, determinar su valor, ver si tenía deuda. Se solicitan los certificados de saldos bancarios, el valor de los vehículos, si los hubiera, el ajuar doméstico, que en ocasiones es elevadísimo, ¿no? Hay ajuares domésticos que son muy, muy, son incluso más importantes que los bienes, a lo mejor, inmuebles, ¿no? Sobre ese ajuar doméstico puede ser en ocasiones, vamos a suponer, no sé, cuadros de grandísimo valor que valen más que el propio inmueble, ¿no? Que la propia casa, que la propia propiedad, ¿no? El ajuar es importante, o joyas, bueno, en definitiva, un ajuar doméstico que es importante. O sea más o menos importante, lo que es cierto que es que tiene un valor y hay que ponerlo sobre la mesa también, ¿no? Y por último, bueno, o casi por último, tenemos la escritura de aceptación de la herencia, ¿no? Cuando existen bienes inmuebles, habrá que hacer la escritura de aceptación de esa herencia y partición de los bienes ante el notario. Así se podrá inscribir el nuevo titular en el registro de la propiedad. Claro, ha habido ya un fallecido, pero hay unos bienes, por ejemplo, el de un inmueble. Los inmuebles, como ustedes saben, se inscriben en el registro de propiedad. No es obligatorio inscribir los bienes en el registro de la propiedad. O sea, yo puedo tener 17 casas, o una, o cinco, y no tenerlas inscritas en el registro de la propiedad. Siempre es aconsejable tenerlas inscritas, porque ante cualquier problema que se suscite, se va uno al registro de la propiedad, se ve quién es el propietario y estamos más protegidos por la ley por tener esa inscripción. Pero muchas veces pensamos que debe de haber una inscripción y no, simplemente podemos tener la escritura de una compraventa de un inmueble y no tenerlo inscrito en el registro de la propiedad. Pero es que ni siquiera tenemos por qué tener la escritura de una compraventa de un inmueble. Podemos tener un documento privado, un papelito donde fulanito le vende a menganito una casa por un precio determinado en una fecha concreta, y eso nunca se ha llevado a un notario, eso nunca se ha llevado al registro de la propiedad. En este país es posible hacerlo así, y bueno, no es la primera ni la última vez que se hace, y es completamente legal. Es que es más, incluso una compraventa en España se puede hacer de forma verbal, ni siquiera tiene que ser por escrito, se admite la forma verbal. Obviamente todo esto que estoy comentando lo que hace es complicar mucho más la situación. Si pasamos de tener un testamento en el que hay unos bienes que además están inscritos en el registro de la propiedad y están tenemos una escritura de ese bien, pasamos a tener simplemente un contrato de compraventa de un inmueble que además ese contrato de compraventa se ha hecho de forma oral, pues todo se complica mucho más. Pero lo que quiero decir es que es perfectamente factible, pero todo tiene una complicación tremenda, por eso un abogado es de primera necesidad. Claro, parece que solamente en estos casos, no, también en todos los casos que vengo contando, pero lo que sí es cierto es que lo que quiero transmitir es que se puede complicar tantísimo esto que haga que nos volvamos casi literalmente locos. Tener el fallecimiento de un familiar y encima encontrarnos que no, es que mi padre cuando compró la casa es que ni siquiera fue al notario, tiene un papel aquí en una servilleta, perfectamente en una servilleta, como en un papel higiénico. Lo digo, no lo quiero decir en mal sentido, pero que es perfectamente fácil, o incluso oralmente tendrías que recurrir a testigos que dijeran que efectivamente compró la casa en una fecha y que pagó tanto dinero. O sea, unas complicaciones tremendas. Eso se da mucho sobre todo también en el campo, por ejemplo. el campo se dan menos, pero no porque en el campo se sean más analfabetos, no lo digo por ese, en ese sentido, sino porque se hacen las cosas como más de buena voluntad, las personas de campo, las personas bonachonas que dan la palabra, yo soy un hombre, doy la palabra y da la palabra también la otra persona, pero claro, el problema es cuando estas personas faltan y vienen luego los hijos y vienen los otros y dicen, no, aquí no hay herencia, no sé qué, todo el mundo es a intentar arañar por aquí, el otro arañar por allí. Esto se complica de una forma tremenda. No lo habitual, pero se dan muchas circunstancias. Por eso yo quiero ponerlas un poquito sobre la mesa para que se sepa que estas cosas pasan. Bueno, estamos haciendo un programa que es un programa social para que nos enteremos un poco todo de las distintas cosas que pueden pasar en nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, y por último, y ya voy terminando con esto. El pago de impuestos. Ya con la escritura de aceptación de la herencia se procede a realizar el pertinente pago de impuestos en concepto de sucesiones. Si fuera una donación sería en concepto de donaciones. Las donaciones, como decía al principio, se hacen en vida. En otro día podemos hacer un programa exclusivamente de donaciones, que no es que sea menos habitual, es menos a lo mejor habitual pues dentro de gente bueno, no tiene por qué tener ningún adjetivo concreto. Las donaciones se hacen muchas veces porque interesa más donar, por ejemplo, a los hijos, pues en vida lo que se tiene y no esperar al fallecimiento. Y además es una forma de evitar muchas veces también que luego haya peleas entre ellos, ¿no? Se le dona en vida y tal. Bueno, independientemente de eso, como decía al principio, en este país si no pagamos impuestos no estamos contentos. Lo digo de forma irónica, obviamente. Y si el impuesto no se llama de sucesiones, es el impuesto que se llama de donaciones, pero el caso es que el impuesto, la palabra impuesto ahí siempre aparece, y plusvalía, que esa palabra tan fea que se llama plusvalía, ¿no? La plusvalía municipal, ¿no? Cuando hay inmueble también hay una plusvalía. Tras esto, bueno, tras todo esto ya se podrán inscribir los inmuebles en el registro de la propiedad y proceder al desbloqueo de las cuentas y que se ponga nombre de los herederos, porque claro, esto es muy interesante. O sea, nos encontramos que me ha pasado en algunas ocasiones que la señora o el señor, ¿no? Pues el cónyuge, sobre todo se da mucho con cónyuge, pero también, bueno, con los herederos, los hijos, ¿no? Va al banco y le dice, no, es que vengo a sacar el dinero porque mi padre falleció. Utiliza la palabra falleció y el banco de momento dice stop. Tu padre ha fallecido y tú vienes a... No, mire usted, esta cuenta se encuentra automáticamente desde este momento bloqueada. Ya no puede aceptar no puede acceder a la cuenta. Claro, tiene su sentido, legalmente es así. ¿Por qué? Pues porque sabe el banco que tú eres el heredero. Claro, ¿por qué puede acceder tú? Porque lo dices tú, porque eres... No, que yo soy el hijo, que... Usted será el hijo, pero usted me tiene que demostrar esto. Con lo cual ahora hay que traer, ver el tema del testamento. Y encima, si no hay testamento, el bloqueo va a ser durante más tiempo, hasta que ese notario haga la declaración de heredero, se sepa exactamente si hay 1 o 17 herederos, vayan los herederos, firmen, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ¿qué es lo que se aconseja en estos casos? Pues mira, si eres el hijo y tienes acceso a la cuenta de tu padre, porque es importante eso. No, es muy, muy importante. Tienes acceso porque estabas en la cuenta de forma mancomunada o no y tal, bueno, estabas ahí en la cuenta o era tenías posibilidad de acceder a ella, pues mira, coge el dinero, sácalo y ponlo en la cuenta que corresponda, porque como vayas diciendo, y es muy habitual, mira que vengo a sacar el dinero, mi padre, el pobre, ha fallecido, pues la ha jodido, disculpen la expresión, pero la ha jodido, porque el banco te bloquea las cuentas, que no digo que sea ilegal, digo que es lo normal y además es lo que debe de hacer. Pero muchas veces lo que nos está, porque claro, nosotros vamos de buena fe, sabemos que somos los únicos herederos, el único hijo que tiene toda la vida, sabiendo que soy yo solo, o yo y mi hermana, o mi hermana y yo. Aún así, perdón, Antonio, siendo único hijo, ¿también le bloquean la cuenta? Pregunta. Sí, no, claro. Si no, o sea, si tú dices que ha fallecido tu padre, tu madre, tu cónyuge, y no te presentas con la documentación correspondiente, te van a bloquear la cuenta. Ya. Y claro, a lo mejor depende de esa cuenta para vivir. Exactamente. Claro, a lo mejor, bueno, tiene más bienes y dice, bueno, pues venga, 2, 3 meses, 5. O vamos a suponer que esto se complique. Imagine, don Miguel, el tema que estaba hablando antes de los bienes y todo esto, cuando no hay testamento, cuando la cosa se compró sin papeles, sin nada. Un problemón grandísimo, ¿no? Y si tienes una situación económica paupérrima, pues claro, esto te causa unos problemas graves. Yo me he encontrado con muchos casos de esto, pero además es habitual. Es habitual que pase en más de una ocasión, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado este tema, que es muy bonito y bueno, es desagradable cuando se produce un fallecimiento, pero es bonito el conocerlo, y porque nos va a evitar muchísimos problemas en un futuro. Por lo tanto, yo lo que aconsejo siempre es que se haga testamento, aunque se tengan pocos bienes. Lo importante es que quede claro quién son nuestros herederos y, en principio, qué es lo que teníamos hasta ese momento, para cuando nos llega ese momento de nuestra partida hacia arriba o hacia abajo, depende de dónde se vaya cada uno, pues que por lo menos pues hayamos quedado atado y bien atado pues lo que son nuestros bienes, porque al final nosotros, no sé, yo como padre lo que quiero es que mis hijos reciban pues los bienes que yo tengo, ¿no? He trabajado para ellos durante toda la vida, lo que quiero es que ellos disfruten de lo poco o mucho que yo pueda tener. Si luego se le complica la vida para ellos, pues la verdad es que no es algo que le guste normalmente a ningún padre, no a ningún familiar con respecto a su heredero. O sí, muchas veces sí pasa, porque incluso, como comentábamos la semana pasada, se puede desheredar. Claro, hay causas específicas. En definitiva, bueno, darle los buenos días. Espero que tengan una excelente jornada. Estamos entrando ya en casi viernes y nos veremos el próximo jueves aquí en Radio Rambla y con nuestro director, don Miguel Páez. Tengan un buen día. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad.